Yeah. Sound. Yeah, la pantera, baby. Cruci, yeah. Ey, siéntate aquí, me pega el mamazo y me quedo tobago. Voy en jeep, loco con el regazo, llevo el cel y el fajo, esto es así. Mi piba se liga, pibas, mi vida es un videoclip. Mato y muero por cualquiera de mis perros, no John Wick. Wow, prendo una vara. Desde que Cruz la gana, me la maman con más baba. La parto y encima y me agarra la cubana. La placa sale blanca en todas las fotos del radar. Rapeo como si tuviera el alquiler vencido, pero las bragas de regla de mi piba son mosquinos. Si quieres humo, avisa, acaba el tour, estoy aburrido. Se divierte montando y parando cuando estoy al filo. Debajo de los jeans no lleva nada y se pega y se pega y me lambia y me lambia. Llevo tantas chains que no se ve la papada. No sé si quieren algo o es que de verdad me se van a caer cuando el combo frene con el MG dorado. Los cristales tintados pa' que afuera no puedan ver. Si estamos contando chavo cuando el carro está parcao. Cabrón, ustedes no han notado que se van a caer cuando el combo frene con el MG dorado. Los cristales tintados pa' que afuera no puedan ver. Si estamos contando chavos cuando el carro está parcao. Cabrón, oye, escucha. La cuenta plota de chele, me aburrí del efectivo. Pese la chain y 500 gramos de oro y platino. El nene fresco, los discos de oro y de platino. Si trinco la G-Wagon, la vinilo con el nombre de la clica en el capó. A los 22 mi pana se cayó y el negocio lo cogí yo. Desde entonces el bloque tiene mi nombre en el buzón. Los billetes de tu esquina van debajo de mi colchón. Fila yo un cabrón, enciendo la vela de la bendición. Y pongo en la boca del santo el cadenón. Me leyeron el futuro en 2002, me dije dijeron que con 20 me iba a mundial si quería Dios, cabrón, y se ve que quiso. Antes metía kilos en un piso y ahora me reconocen cuando aterrizo. Grabé con Cruz y Cafu y ven que cumplo lo que aviso. Ahora cada verso que tiro lo viralizo. Se van a caer cuando el combo frene con el AMG dorado. Los cristales tintados pa' acá afuera no puedan ver. Si estamos contando chavos cuando el carro está aparcado. Cabrón, ustedes no han notado que se van a caer cuando el combo frene con el AMG dorado. Cristales tintados pa' que afuera no puedan ver. Si estamos contando chavos cuando el carro está parcao, yeah. Ey, ustedes quieren ser uno de nosotros, sentarse con nosotros, pero solo están celosos porque no tienen movimiento como nosotros. Me sé en la pantera con el Cruz y Cafu, baby, tú sabes que